silencio es crudo, está aquí. Me da igual lo que hagáis, MCs. Hemos venido para repartir. Dice así. It's me and you, do it live on stage for Dodo. Don't compare me to you. What? Bitch, get off my dick. Get off my dick. You wanna battle me, then bitch, let me know. It's me and you, do it live on stage for Dodo. Don't compare me to you. What? Bitch, get off my dick. Get off my. Me encanta salir con las pintas del que no pinta nada. Y a la hora de la verdad, es el que mejor improvisa. Puedo subir a un escenario con zapato y camisa y dejar a la altura del fango al rapero disfrazado de niga. Sigan coreando el estribillo de chica super pop. Surrealista, pero las groupies son las que más alzan la voz. Mis rimas es que las hago molestando, ¿saben? Cuando rapeo suele subir el pan y bajarse los panties. Quieren hacerme jugar y no saben que yo no juego. ¿Qué más te da si yo solo escribo por consuelo? Sigo con los pies en el suelo, recordando que ya me salí del ruedo. Que ellos viven su cuento, que no hay inventos. Todos brillan igual, ya van, ya basta. Solo hablan de si no tienen, no tienen pasta. It's me and you, do it live on stage for Dodo. Don't compare me to you. What? Bitch, get off my dick. Get off my dick. You wanna battle me, then bitch, let me know. It's me and you, do it live on stage for Dodo. Don't compare me to you. What? Bitch, get off my dick. Get off my dick. Hate monas, no freírme a mí. Hoy yo soy un mono con un misil. Quieren fluir sin saber ni si. Que sienta bien su will. Hay que liarla mucho aquí. Hagan egos, bajarme unos secos que no pasa nada. Baja la rever que va a intoxicar. Que tanto bla bla bla me cansa ya. Están tiesos de ingenio y pa' cubrir sus lagunas tirando autotunes como las canciones Dora de Aventura. Mis letras no son oscuras, mis letras no son hardcore. Mis letras son identificables como Seleca y sus trazos. Música pa' cuatro gatos como en las manifas. Vende tu alma al diablo, ponte teta y hazte periodista y sigue chupando. Aguántatelo en la boca, tu rap hace que ligues, el mío hace que se corra. It's me and you, do it live on stage for Dodo. Don't compare me to you. What? Bitch, get off my dick. Get off my dick. You wanna battle me, then bitch, let me know. It's me and you, do it live on stage for Dodo. Don't compare me to you. What? Bitch, get off my dick. Get off my. Fluyo fácil en plan, mi lengua en su escote. Clásico cual ribupan, una pompa del cope. Boli de detrás del váter como la pistola Corleone. MC de escaparate, lo saqué y volvieron al cole. Muerte entre las flores, aquí nadie conoce a nadie. Menos el rapero al jurado que hace que yo no gane. Vale, me la traes al pairo, también tus colegas. Sueñas con sonar en la radio, John Manis antisistema. ¿A quién se creen que van a intimidar? Foros llenos de maldad, al final dirán, mira qué bonito lo que hago, mamá. Para llenar la red social acaban sonando todos igual. Les falta sinceridad, forzaos, la música les da igual. A mí me da igual vuestro silencio rap. You wanna battle me, then bitch, let me know. It's me and you, do it live on stage for Dodo. Don't compare me to you. What? Bitch, get off my dick. Get off my dick. You wanna battle me, then bitch, let me know. It's me and you, do it live on stage for Dodo. Don't compare me to you. What? Bitch, get off my dick. Get off my dick.